Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando de hoy, 7 de julio de 2020. Son muchos los temas que tenemos que platicar, todos muy importantes, todos fundamentales. Destaca obviamente la visita del presidente López Obrador con el presidente Trump en Estados Unidos. Creo que una buena parte de nosotros estará de acuerdo en comentar que, pues, difícilmente invitaríamos al presidente Trump a cenar a la casa. ¿Por qué? Pues porque es un tipo que no va a tener el menor ambaje en comentar lo que no le guste, ¿verdad? Imagínense que lo invitamos y le servimos unos frijolitos. Pues obviamente nos va a tachar de gente muy, muy humilde que no está a su nivel. Si le invitáramos, por lo contrario, una cena totalmente sofisticada con grandes vinos y viandas, pues muy a la altura, lo más probable es creo que tampoco le guste. Este es el punto a donde vamos a entrar a ver qué es lo que va a suceder. Creo que la mayoría estamos de acuerdo en pensar que vamos a ir a un volado en el cual, pues, prácticamente Trump se está jugando la última carta de la baraja. Y no lo digo con exageración. Miren ustedes, en la población blanca, el porcentaje, según datos normalmente muy bien informados de Enrique Quintana en El Financiero, entre la población blanca tenemos una ventaja de Trump de 46% contra 44% de Joe Biden. Realmente creo que es una ventaja exigua, sobre todo tomando en cuenta que entre la población negra el porcentaje de votación es de 83% a favor de Joe Biden y el 7% a favor de Trump. Algo que es ya irreparable. Es decir, si solo los negros votaran, iba a perder Donald Trump, sin ninguna duda. La diferencia se da en la votación latina. La votación latina que, pues, vamos a encontrar toda una serie de componentes. Ustedes estarán de acuerdo que no es lo mismo los votantes de origen mexicano a los votantes de origen puertorriqueño. No son lo mismo los votantes de origen cubano a los votantes de origen centroamericano. Es decir, son muchas y muy variadas circunstancias las que los obligan a estar en Estados Unidos. Si pudiéramos hablar de obligación, más bien es un deseo de encontrar un nivel de vida con el que han identificado el bienestar. De esta forma, pues, tenemos un componente a favor de Joe Biden, aproximadamente de 9 puntos porcentuales, que espera con esta visita que los republicanos puedan repuntar en este aspecto. Es, pues, interesante lo que va a pasar. ¿Realmente cambiará el voto mexicano, que es desfavorable a Trump? ¿Realmente cambiará el voto mexicano con la visita del presidente López Obrador? ¿Realmente olvidaremos las ofensas de que somos indeseables, de que se va a hacer un muro y que con ese muro se va a evitar que lleguen los narcos, los rateros, etcétera, etcétera, en todas las formas que nos calificó este aludido presidente? ¿Realmente cambiará con la visita del presidente López Obrador? O del otro lado, ¿podremos esperar inversión estadounidense en México que compense la cantidad de empresas que fueron obligadas por Trump a migrar? Siendo más específicos, ¿el trabajador mexicano obtendrá mejores condiciones por la firma del T-MEC o seguirá siendo víctima de explotación? ¿Las empresas mexicanas podrán tener oportunidad de un mercado expansivo que les permita vender sus productos, o seguiremos sujetos a la especulación, a toda una serie de cuestiones que se vienen dando? Pues, concretamente, voy a dar un ejemplo. En la central de abasto, en donde los precios están verdaderamente bajos, es decir, podemos ahorita comprar cebolla a 3 pesos el kilo, ¿sí? Oyó bien, 3 pesos el kilo. Podemos comprar jitomate a 5 pesos el kilo. Podemos comprar chile a 2 pesos el kilo. De buena calidad, no estoy hablando de desperdicios, ni de banco de alimentos, ni de nada de eso. Realmente buen producto, competitivo y todo, a esos precios. Y de repente nuestros amigos los manzaneros de Chihuahua se desatan pidiendo cantidades estratosféricas por sus manzanas, y resulta que la manzana chihuahuense está prácticamente al doble de la manzana que traen de Estados Unidos, la Washington, la Star King, básicamente la Red Delicious, y prácticamente a la mitad. Lógicamente, pues, la manzana mexicana ha quedado en la bodega y la manzana americana se está vendiendo bien. Estos son los ejemplos

principalmente, la quiebra, lo subrayo. Y esta quiebra de este grupo de Monterrey, de la familia Garza, ¿verdad?, se da en momentos muy peculiares. Pero bueno, les queremos invitar, junto con el gobierno del Estado de México, la Secretaría de Educación del mismo gobierno del Estado de México y la Universidad Mexiquense del Bicentenario, a su convocatoria 2020, y para esto pueden ustedes ir al correo electrónico convocatoria@umb.mx. Vayan, seguro van a encontrar grandes cosas ahí, importantes que ver. Tenemos que en Juchitepec, ante la contingencia del COVID-19, se está estableciendo un comedor comunitario. Si pueden aportar cosas o de gente que necesite irse a alimentar, pueden ir a la parroquia de allá de Juchitepec, y también en Cuijingo, en la delegación, van a poder aportar esto, ¿verdad? Vamos a ver que Neuróticos Anónimos ofrece atención, y la mayor información está en el teléfono 3092-1246. Asimismo, Alcohólicos Anónimos nos invita a su oficina intergrupal, paso 12, al 55-8308-1923. Desarrollo Humano también da ayuda gratuita a los teléfonos 55-12-28-26-54. Bien, estábamos platicando de toda una serie de cuestiones importantes, así como es importante de que ustedes puedan anunciarse en esta estación. Manden por favor a la página de Facebook La Voladora Radio, o comuníquese al 97-852-52 y digan el nombre de su negocio, el tipo de servicio que ofrecen, su dirección y su número de teléfono. Bien, estábamos platicando acerca de estas cuestiones económicas realmente importantes. Y decíamos, esta quiebra del Banco FAMSA, en la cual, pues obviamente se hace inmediata la mención a que los recursos pues serán aportados por el fondo del IPAB, es decir, recursos fiscales que están siendo aportados para los malos negocios, así como sucedió en aquella época pues realmente nefasta de la crisis de 94-95. Bien, se repetirá la escena de que la gente pobre, la gente trabajadora con sus impuestos tenga que financiar los malos negocios de los bancos. Eso lo estaremos viendo. Por lo pronto, pues, tenemos aquí la cuestión de que a lo mejor se van al IPAB, pero también estamos viendo el hecho de que en no pocas ocasiones han estado recibiendo para los cuentavientes de más de 9,000 pesos de este Banco FAMSA, se han estado recibiendo notificaciones de BBVA para que pues transfieran las cuentas en las condiciones que se les está invitando. Esto en realidad quiere decir que la banca va a ir al rescate de la banca. Interesante, interesante el asunto y muy digno de platicarse. Tenemos nosotros, como lo hemos platicado, una situación muy especial en México. Es decir, mientras las tasas de interés en Estados Unidos, la prime rate, que es el genérico de la tasa de referencia, está en 0%. Repito, usted va y pide un crédito en Estados Unidos directo y no le van a cobrar intereses. ¿Le parece irreal? Pues entonces ahí le va esta otra. Si ese crédito lo pide usted al Deutsche Bank o a la Unión de Credit Suisse o a los bancos españoles en España, subrayo, en España, ahí se va a encontrar usted con que si usted paga su crédito, digamos, a 6 meses, en diciembre estaría pagando su crédito, se va a encontrar con que no solo no le van a cobrar intereses, sino le van a devolver el 2%. Esta cuestión de las tasas negativas ya la habíamos estado platicando en los programas anteriores, pero eso es lo que está sucediendo. A cambio de eso, en México seguimos teniendo un CAT, un costo promedio del crédito, sobre todo en tarjetas, superior al 80%. Y estamos tan felices, tan contentos, que no tenemos idea y no cabe el regocijo. Tenemos nosotros un atraso en cuentas bancarias y un aumento en las carteras correspondientes verdaderamente alarmantes. Es decir, estamos encontrando a instituciones de crédito que hacen como que prestan, a clientes que hacen como que les pagan. Y pues, como hubiera dicho nuestra muy admirada y llorada Sor Juana Inés de la Cruz, a estos clientes, queredlos como los hacéis, o hacedlos cual los queréis, ¿verdad? Es decir, con tanta cuestión de política ficticia, de financiamiento ficticio que han establecido las instituciones bancarias, pues nos estamos encontrando con que se hicieron clientes mañosos, verdaderos especialistas en no pagar, y aquí sí encontramos a los chiquitos, a los medianos y a los grandes, ¿no? Y pues tenemos un aumento en la cartera vencida verdaderamente alarmante. Y entonces está sucediendo lo que platicábamos del Banco FAMSA, pero que sucede en los hechos. Es decir, la gente consigue tarjetas de crédito para financiar las deudas que ya tiene. Y entonces va generando una deuda sobre deuda que en realidad es dinero que no existe. Es decir, tenemos obligaciones que se autogeneran y que quiero saber quién va a ser el guapo de arreglar ese problema. Sin duda, pues, los bancos acudirán a los jueces que, pues, visto del lado bueno, no les queda otra por la ley, vista del lado malo, son ya oficinas de cobranza de las instituciones financieras, no le demos la vuelta, no hay gente que pueda ir a encontrar otro resultado al tribunal. ¿Y por qué? Pues porque simplemente en un juicio ejecutivo mercantil vamos a encontrar que una persona que tiene un adeudo de 600,000 pesos solamente va a poder ejercitar las excepciones de pago o las excepciones de confusión en el cobro, es decir, me están cobrando una deuda que no es mía. No va a poder oponer otra clase de excepciones ahí. Y aparte de que no hay segunda instancia, es decir, el juez de primera instancia condena y hay que pagar. En todo caso, pues se podrá ir al amparo con resultados no muy claros, salvo poder diferir el cobro, pero vamos a encontrar un sistema judicial hecho para cobrar deudas adquiridas con el sistema. financiero nacional. Esto es lo que tenemos aquí muy claro, esto es lo que podemos ver en una forma muy evidente, y esto es lo que estaremos comentando de regreso de los siguientes anuncios. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentábamos acerca del problema que se está teniendo ya en el financiamiento. Ya lo estábamos comentando, que obviamente pues el sostener unas tasas verdaderamente usurarias, ¿verdad? Anatocistas, aunque la Corte haya determinado que no existe el anatocismo, ¿verdad? Me encanta esa cuestión. Ha provocado, en lugar de la prosperidad de las instituciones bancarias, que ya se empiece a hablar de quiebre, y no solo hablar, repitamos, el Banco FAMSA ya la semana pasada entró ante procesos de liquidación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bien, les voy a platicar. Hace ya mucho tiempo comentaba con un gran amigo, que también hace mucho tiempo que no veo, un señor canadiense, experto financiero, Keith Johansen. Y él pues se mostraba muy preocupado por el sistema bancario mexicano y me decía que no era posible que las instituciones de crédito mexicanas estuvieran atadas por una serie de fondos que les impedían quebrar. ¿Por qué? Porque el fin de toda empresa mal administrada pues es quebrar, y no puede ser lo de menos. Y él decía, en el momento en que empiecen a quebrar las instituciones de crédito mexicanas, va a ser como las fichas de un dominó. Y algo que es irrebatible. Es decir, nosotros vamos a encontrar que nuestro Fobaporoa, nuestro IPAV, etcétera, pues está hecho para soportar el quebranto de pues, unas cuantas instituciones, ya digamos mucho de tamaño mediano. Pero el día que un banco grande quiebre, no va a haber dinero, ni en el IPAP, ni en ningún lugar para sostener esto. Y esto es algo en lo que deberían de estar pensando muy a fondo las autoridades financieras mexicanas. Ya habíamos comentado pues el hecho de que resulta que aquellas autoridades financieras verdaderamente omniscientes, con una capacidad impresionante, pues resultaron una bola de pillos que permitieron créditos y que permitieron fraudes fiscales verdaderamente importantes. Bien, esto es algo ya visible, indudable, ahí está. Y de hecho, pues doña Raquel Buenrostro, la presidenta del SAT, amenaza con que va a tomar acciones contra esta gente. Como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero bueno, por lo pronto, así están las cosas. Este es el punto en el que nos encontramos y en el que yo anticipo una verdadera crisis. Lo van a poder resolver los jueces en juicios verdaderamente torpes como los que existen, no lo creo. No lo creo tanto por, pues, llamémosle de lado bonito, la afición a la crematística, la afición al dinero que tienen nuestros queridos juzgadores, ¿no? No conozco a nadie que estudie tanto y trabaje tanto y se especialice, pues, para ir a vivir en la saludable medianía que decía el presidente Juárez y que tanto comenta nuestro presidente actual. Es decir, si alguien hace todo eso, es porque, lógicamente, se va a hinchar de billetes como juzgador, ¿no? Tenemos nosotros respuestas inmediatas de que para eso se quemó las pestañas, etcétera, etcétera. Pero nadie me va a decir que a los jueces no les gusta la lana y que a los abogados no les gusta la lana. Pero bueno, perdón, esa ya es otra cuestión. Pero, repito, no va a ser la solución ir a los juzgados. ¿Por qué? Porque a la gente que está adeudando la van a desposeer, no digamos menos, desde sus pantallas, sus mueblecitos, hasta casas, terrenos, inversiones muy fuertes, van a cambiar de dueño. ¿Pero qué es lo que va a pasar? ¿Eso va a haber generado la riqueza? Pues no, porque si nosotros nos ponemos a ver, hay mucho más dinero nominado en obligaciones, no existente, sino nominado en obligaciones, que el dinero que existe en el país. Se calcula, según datos del Fondo Monetario Internacional, que en la economía mundial lo que existe en obligaciones genéricas, es decir, usted saca una tarjeta de crédito y ese dinero no se lo están dando en numerario, sino que usted adquiere una obligación con el banco que le permite comprar determinados bienes. Si esa obligación, repito, no le dan a usted los billetes, sino usted va y a la hora que firma, firma usted un pagaré y se obliga a pagar. Bien, esas obligaciones representan el 400% de la riqueza mundial. Si hay que creerle al Banco Mundial, a eso se dedica, yo sí le creería. Es decir, vamos a pensar que en México tal fuera la circunstancia, yo creo que es bastante más, repito, dado el tamaño de las tasas de interés que hay aquí. Entonces nos vamos a encontrar con el siguiente fenómeno. ¿Va a haber embargos? Por supuesto que sí. ¿Va a haber liquidaciones? Por supuesto que sí. Pero, ¿se va a conseguir algo más de lo que hay? No. Es decir, vamos a pensar en la persona pues más modesta que sacó una pantalla pues, más o menos normal, ¿verdad? Para ver pues lo que le guste, ¿no? Y esa pantalla se la van a embargar. ¿Cuánto se va a obtener por una pantalla usada? Obviamente, pues una cantidad ínfima. ¿Por qué? Porque la pantalla ya se depreció. Porque la pantalla tiene una época determinada en la que va a funcionar. Y, sobre todo, porque la pantalla se compró con dinero que nunca existió. Es decir, fue un intercambio de obligaciones de un lado a otro. Y eso va a estar sucediendo a cada rato. Si no hay un acuerdo que limite esto, dejarlo a las fuerzas del mercado en el liberalismo más absurdo y más retrógrado del mundo, va a hacer quebrar el país, óiganlo bien. Y conste que yo no soy ningún reaccionario que esté en contra del gobierno. Todo el mundo sabe que sí voté por López Obrador y que siempre he votado por la izquierda. Pero también hay que decir las cosas como son. Es decir, si alguien está pensando en hacer un negocio con intereses, yo le aconsejo que no le entre por ahí. Puede comprar bitcoins, puede comprar muchas cosas más que le permitan salir adelante. Sabemos de muchos casos en los cuales han quebrado los fondos. ¿Y han quebrado por qué? Porque estaban destinados a quebrar. Y vamos a encontrar en los juzgados de concurso, que así se llaman los juzgados de quiebra, ¿verdad? Muchas cuestiones importantes. Aeroméxico está en quiebra. No promovió la quiebra en tribunales mexicanos porque aparte no están abiertos, pero promovió la quiebra ante los juzgados en Nueva York. Como les digo, está en quiebra la principal aerolínea mexicana. Se calcula que la gran mayoría de las empresas aéreas van a tener que entrar en quiebra por diferentes cuestiones que ya luego estaremos analizando. Pero tenemos que darnos cuenta que vamos a enfrentar una nueva realidad en la cual definitivamente, si no hay acuerdos, no vamos a salir adelante. Esto que comentábamos del hecho de la gente que ha estado recibiendo pues telegramas, informaciones, correos de BBVA, en la que pues ellos comentan que están interesados en hacerse cargo de las obligaciones de FAMSA y Brava, ¿no? Pues implica de una o de otra forma un acuerdo. Un acuerdo con FAMSA no lo sabemos, pero sí implicaría un acuerdo con las personas dispuestas a que sean cuentavientes del Banco BBVA.

es decir, el gran y el pequeño Trump, quizás refiriéndose a que nuestro presidente es un pequeño Trump. Repito, esta es la óptica directa que está teniendo este periódico alemán. No creo que sea exacto, es muy jaladora, digamos, esta cabeza, ¿no? Es decir, que el gran y el pequeño Trump se enfrentan, pero sí nos muestra la importancia que tiene en el mundo esta reunión. Se está firmando un tratado, el famoso TMEC. También hicimos un pequeño análisis de qué esperamos con este TMEC. Pero el hecho es que este miércoles, pues, mañana, se estará firmando este tratado que involucra a Canadá, a México y a Estados Unidos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues ya se excusó. Él dijo que lamenta no poder ir y ya está comentado. Y pues estarán en este festejo del TMEC, tanto Estados Unidos en la persona del multicitado Donald Trump y el presidente López Obrador de México. Nos dice, repito, Der Spiegel, el gran y el pequeño Trump. Pero aquí sí es momento de hacer un paréntesis, es decir, realmente hubiera sido bueno que no hubiera sido, que no hubiera ido López Obrador a Washington. ¿Realmente podemos esperar otro tipo de política? Señores, todos los días se están expulsando mexicanos de Estados Unidos. Y esa expulsión viene en condiciones muy graves para la economía. No es bueno que la gente haya tenido que salir de su país perseguida o porque simplemente no tiene forma de ganarse la vida. Ni es bueno que algún cretino se burle de la gente que regresa porque simplemente pues los echaron. Es decir, tenemos que cambiar la economía en México. Y eso es lo que nos hace diferenciarnos de ese Trump del que habla Der Spiegel. Es decir, el pueblo de México es víctima de una política agresiva por parte de los organismos internacionales y de los bancos gringos. No se puede decir menos. Es decir, hay quien piensa que el Banco Mundial presta dinero. No. Hay quien piensa que el Fondo Monetario Internacional presta dinero. No. Ellos son solo garantes, solo son avales de los préstamos que se piden a instituciones financieras de los países realmente grandes. Es decir, la cartera enorme la vamos a encontrar en el Bank of America, lo mismo el Rothschild Bank en Inglaterra, etcétera. Ellos son quienes manejan los préstamos. Y si no se les paga, pues simplemente endosan el documento al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y estas instituciones le pagan a los grandes bancos. Repito, el negocio es de la gran banca nacional de los países y sobre todo es el negocio de la banca de los americanos. Christine Lagarde, pues simplemente como presidenta del Fondo Monetario Internacional, pues es una garante. Es como los avales que se anuncian en los periódicos, pero ellos no tienen la lana para estarla moviendo en esos sentidos. Y obviamente, en ese orden de ideas es en el que va a ir a hablar Donald Trump. Y nuestro presidente López Obrador va a ir a hablar para ver cómo se solucionan esos graves problemas. Hay la idea de que el T-MEC por sí mismo va a resolver problemas. Personalmente no lo creo. ¿Por qué? Porque la situación no está para bollos. Y el T-MEC, lo veamos como lo que queramos ver, es un instrumento del capitalismo internacional. No hay vuelta de hoja. Eso es lo que es. No es un instrumento socialista, no es un instrumento de cooperación ni nada. Es un instrumento en el cual se van a sentar las bases del desarrollo del mercado capitalista en el norte y pues sí, en el norte de América, y aspirando a ser el principal mercado mundial. Eso es lo que está en juego, eso es lo que vamos a entrar a ver y lo que estaremos siendo testigos en los próximos días. Por mi parte, pues les mando un saludo muy grande. Espero verlos de hoy en ocho, no verlos, espero que nos estemos escuchando, platicando de hoy en ocho a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.